Viendo este programa de Primera Mañana y seguimos comentando todas las noticias que tienen que ver, en este caso, con la economía y lo que ha pasado, lo que venimos comentando con respecto a las últimas medidas del gobierno y a este virtual default, que sí, que no es default entero, que más o menos, bueno, vamos a tratar de ir desarmando eso, y es por eso que estamos en comunicación con Guadalupe Carracero, quien es economista, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, y bueno, preguntándonos, entre otras cosas, qué está pasando y de qué se tratan estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno. ¿Cómo la ves? Estas nuevas medidas, creo yo, han sido un reconocimiento de una situación que viene hace rato, sí, pero ahora con todo el caos post-electoral quedaron más en evidencia, ¿verdad? Uh-huh. El default, esto que mencionaba recién, si es, si no es, hay que tener en cuenta que ¿qué tipo de default hay o cómo puede reestructurarse el pago de una deuda? ¿Sí? O sea, cuando vos tenés como país una deuda y decís reestructurarla, hay distintas formas, digamos. Podés decirle a las personas que tienen tu bono, decirles, les voy a pagar menos de lo que les prometí, o les voy a pagar menos intereses o sin intereses, como habíamos acordado, bueno, no les voy a pagar esos intereses, o voy a postergar los pagos, ¿sí? Lo que ha hecho este gobierno es decir a la gente, les voy a pagar exactamente lo que está por contrato, con los intereses y demás, solo que voy a postergar el pago. ¿Sí? Como que patea la pelota para adelante. Entonces, es un default técnico, digamos, porque hay una reestructuración, pero en teoría no es que no se va a pagar. ¿Sí? Eso es como importante, digamos, entenderlo, porque no es lo mismo que pasó en el 2001, cuando se dijo, la deuda no se paga, punto. Como que acá hay una diferencia y es que en teoría sí se va a pagar, solo que se patea para adelante. ¿Sí? Porque se dieron cuenta de que de acá a fin de año no cuentan con la plata para hacer frente a todos los vencimientos de bonos que se vienen, que esa es la parte como más importante, y además a la demanda diaria de dólares que tienen ahora, también fruto de la incertidumbre y de, bueno, esta situación, digamos, no sé si de excepción de los mercados o qué, pero evidentemente el mercado esperaba un resultado, ya lo habíamos comentado, en base a encuestas que fueron erróneas y demás, ahora se encuentran con otra situación, entonces cunde el pánico, digamos. ¿Qué va a pasar con este patear para adelante? ¿Es posible que nos termine saliendo más caro? Lo anterior que pasó antes del 2001, con De la Rúa, por ejemplo, con estas reestructuraciones de deuda, fueron todas... que justamente no estaba la plata, se pateó para adelante y nos salió carísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar por lo menos con estas medidas de estos últimos días? Yo creo que hay tres cuestiones. En primer lugar, este patear para adelante los pagos, según lo que anunciaron, no es para todas las personas que tienen algún tipo de bono, letra, contrato en pesos. Es simplemente para los tenedores institucionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se supone esto? Que se patean los pagos para los grandes actores del mercado financiero, ¿sí? Las instituciones, los bancos, los fondos de inversión, etcétera. No el pequeño ahorrista que tiene un plazo fijo o que tiene en su momento eran las LEVACs, o que tiene una LETE o demás en su cartera de ahorros, digamos. ¿Sí? Se supone que esto va para las grandes instituciones. Pero hay que tener en cuenta que, a ver, en la Argentina... El 85% aproximadamente del ahorro está en manos de pequeños y medianos actores, por así decirlo. Pero ese otro 15%, en realidad, está en manos de grandes instituciones, bancos y demás, equivale al 90% del monto. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, ese pequeño porcentaje, ese 15%, es el que tiene en realidad... en términos de valor, la mayor cantidad. Si bien estos grandes actores que estás diciendo son los que tienen gran parte de la deuda, digamos. Claro, digamos, quizás en cantidad, o sea, en términos de tenencia, hay una tenencia generalizada de pequeños y medianos, digamos, ahorristas, por así decirlo, pero en valor, en cuánto vale eso en plata, ese 15% representa mucho más que el otro 85%. Uh-huh. Por eso es importante, digamos, patear la deuda de esos actores y no tanto de los pequeños y medianos. ¿Sí? Sí, perdón. Guadalupe, buen día. Te quería preguntar, porque en medio de esto de la tenencia de bonos, es con qué lo vamos a pagar, ¿no es cierto? Esa siempre es la pregunta, ¿con qué se va a pagar? Y acá está en juego el fondo que son las reservas. Siguen cayendo, ya se gastan, hablamos de a miles de millones, y por otro lado el contrapeso de eso son las LELIQ, que están juntando una cantidad, toda esa guita, perdón, hablando mal y pronto, está pensada para laburar en la bicicleta financiera y que se sigan fugando los dólares. Es preocupante con qué se va a pagar, porque va a salir del bolsillo nuestro, obviamente. Claro, ahí, exactamente ahí iba la segunda cuestión. Perdón. Y bien, no, pero perfecto, en eso vamos. Se patea para adelante, okay. Pero eso no significa, primero, que la presión sobre la demanda de dólares vaya a disminuir. Por esto mismo que vos decís, primero porque hay una serie de mecanismos financieros que se habilitaron ya hace años, ¿sí? Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Esto es una situación que se da fruto de un montón de políticas que se tomaron estos últimos 3 años y medio, ¿sí? En pos de liberar el mercado financiero, de otorgar herramientas, digamos, de ahorro estrictamente financieras y que no estuvieran relacionadas con la economía real, ¿sí? Con lo productivo, que a fin de cuentas lo que termina generando empleo, más producción, etcétera. Eso es algo que se estableció ya hace varios años y esto es el resultado final, digamos. No es que queremos decir, te lo dijimos, pero sí, digamos, porque era un poco lo que iba a pasar. Entonces, en base a eso, a lo que vos decís, están los vencimientos de los bonos, que hay que cumplirlos, ¿sí? Y aparte está esta incertidumbre que decíamos, la mayor demanda de dólares. Entonces, por más que se patee mediante esta medida una parte de los pagos hacia adelante, no implica que no vaya a seguir habiendo demanda o presión sobre el dólar, porque la gente está comprando dólares, digamos. Y están las herramientas, digamos, para que se den esas corridas, para que se siga dando la fuga de capitales, digamos, porque no hay un marco regulatorio que al menos sepa contenerlo, ¿sí? Entonces, desde ese marco está esta preocupación que vos mencionás. Y que, por supuesto, le quedará la bola al próximo gobierno, digamos, sea quien gane en octubre. Esto se patea para adelante, pero en 2020 habrá que ver cómo se afronta. O sea que en algún momento la plata va a salir de algún lado y ya sabemos de dónde sale siempre. Tal cual. Y el tercer punto, que sí, eso también puede ser peligroso, que hay que tenerlo en cuenta. Al reestructurar la deuda, el mercado entra en duda de si se pagará, si no, se empiezan a vender, caen los bonos y acciones. Y eso da lugar también a que fondos más especulativos aún entren de nuevo en este juego de, che, compro un bono barato porque se está vendiendo, todos están queriendo desprender de esto, el precio baja, compro este bono barato y después, cuando lleguen los vencimientos, voy con todos los mecanismos legales y busco que el país me pague, sea como sea. Los fondos buitres. Los famosos fondos buitres. Estos bonos, bueno, hablando justamente de los fondos buitres, ¿estos bonos tienen jurisdicción acá en Argentina o en Nueva York, como eran esos otros bonos? Hay distintos bonos y según los anuncios que se hicieron, va a regir una legislación diferente según en dónde estén, digamos, puestos, dónde estén colocados, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay muchos bonos, digamos, que están en el mercado interno, es decir, que están acá, efectivamente, que están en manos de tenedores argentinos, y hay muchos bonos que están afuera. Entonces se supone que se va a respetar la legislación según el tipo de bono. ¿Qué significa bien eso? Y habría que decir quizás las partes contractuales, hasta ahí llegué, pero es cierto que la gente se está desprendiendo y eso baja el precio. Y cuando baja el precio, vos das lugar a estos actores. Uh-huh. Entonces eso también es peligroso, porque ya sabemos lo que pasó, sabemos el desembolso de plata que implicó hacerle frente a estos fondos especulativos, y es sumamente dañino para la economía. Tal cual. Se me viene Guadalupe a la cabeza, bueno, se nos viene hace bastante, la imagen de la bola de nieve, ¿no? Cada vez más grande y cada vez más imparable, porque pareciera que se viene medio que no se acaba y cada vez es más la plata que hay que pagar y más intereses. ¿Qué debería hacerse? Una pregunta compleja, ¿no? Pero para no sé por si lo menos se la puede responder. Tomar para parar un poco la bola de nieve esta que cada vez más caro y todo más impagable. A ver, yo creo que Yo creo, no sé si esta es la solución, digo, no sé si alguien tiene hoy en día la solución a eso, pero sí creo que el sistema financiero, en cuanto no esté atado, en cuanto no tenga un correlato en la economía real, ¿sí?, en lo productivo, en hacer que la gente invierta, digamos, en las empresas que efectivamente crean trabajo, que aumentan la producción, que apuntan a una mejora del mercado interno, me parece que mientras no esté ese correlato, esto es una situación que se puede dar, digo, más allá de que un gobierno tienda a liberar más o no el sistema financiero, me parece que tiene que estar ese correlato para que hayan otros incentivos a la hora de invertir. Y porque nadie está diciendo que no invierta, tampoco estamos diciendo que no exista un sistema financiero como tal, porque es cierto que hay muchas herramientas que son valiosas, sobre todo para la parte productiva, que me parece que es hacia ahí donde hay que ir, digamos. ¿Cómo se establece? Y bueno, ahí también me parece que hay que generar incentivos y también plantearnos qué modelo de país queremos, digamos, a qué modelo de desarrollo de país, o sea, ¿a dónde vas a apuntar? Si la entrada, a ver, si vamos a esperar que la entrada de dólares en el país esté de la mano simplemente, digamos, del sector agroexportador y de capitales extranjeros como estos, digamos, vía mecanismo financiero, no digo inversiones, ¿sí? Porque puede entrar la plata para una inversión directa, digamos, y que eso sí se traduzca en empresas, más trabajo, etcétera. Pero cuando es por estas vías, digamos, me parece que estás planteando un modelo de país que no es sustentable, o por lo menos no es el que a mí me parece que es el mejor que podemos tener, digamos. Entonces, partiendo de eso, me parece que hay que tener los incentivos para que sea de otra forma. Y respecto a la bola que se viene ahora, yo creo que es esto, cuestión de sentarse, digamos, a discutir con el fondo, con los principales tenedores de bonos, y rediscutir. Y me parece que también poner las cartas sobre la mesa. Ellos sabían que esto no se podía pagar. Sabían que las posibilidades de que se generara el dinero suficiente para poder hacer frente a esta deuda eran mínimas, digamos, o eran poco probables. Entonces, sentarse y poner las cartas sobre la mesa. Es una estafa, si lo planteas de esta manera. Claro, y eso también se muestra, a ver, con las medidas que se han tomado estas últimas...